Una noche contigo. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Y volvimos aquí una noche contigo, después de esta pausa que rige, que es derecho acá en la Radio de la Casa de la Cultura. Le mandamos un abrazo gigante a Don Pato también, que hace posible que nosotros estemos acá. Y obviamente nos pueden escuchar a través de los 940 AM o www.radiocce.com. Descárgate, si tienes Android, descárgate la aplicación Radio CCE en el Play Store y nos puedes ver en vivo también. Los que tengan Huawei, mil disculpas. Igual, los que tenemos iPhone, no podemos todavía descargarnos, no está la aplicación habilitada. Ay, perdón, los que tenemos iPhone. Exacto, entonces no siempre el iPhone es bueno. Matrona, ¿qué suena por ahí, Bea? Qué bestia, tú no tienes idea de lo que suena. Suena comidita. Comidita. Sí, como que los que no hemos almorzado y toda la vaina. Rico, rico, rico. A ver, vamos. Muy bien, vamos a hablar del día de hoy, algo súper delicioso, súper rico. Algo les comentamos ya al inicio del programa, que era sobre las alitas. Pero esto inició de otra manera, porque esto inició con hamburguesas. Y vamos a conversar justamente con uno de los socios de Top Ten Burger, que esto es una cadena alimenticia que tiene unas hamburguesas deliciosas, con todos los ingredientes que usted se quiera poner, con todas las papas que usted avance, con toda la bebida que usted lo logre. Es decir, si usted no comió todo el día, es el mejor lugar para ir a comer definitivamente. Voy a esperar pronunciar bien el nombre y el apellido de nuestro invitado del día de hoy, porque si no, no nos van a dar premios, no, mentira. Está con nosotros... Se están yendo las fundas, Está con nosotros David Olguieser, quien es socio de Top Ten Burger, y quien nos viene a compartir acerca de este emprendimiento ecuatoriano, de tres personas que decidieron ponerse este negocio, y también de lo nuevo que tiene. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Una Noche Contigo. Muy buenas noches, Cristina y Esteban, y al público que está escuchando. Es un privilegio para mí, de parte de Top Ten, estar aquí con ustedes y poder conversarles un poco sobre nuestro proyecto. A ver, cuéntame, ¿de dónde nace esta idea de hacer hamburguesas en donde tú puedas poner todos los ingredientes, todos? Primero, y después obviamente tener un refil de papas. Todas las papas, todas. Y refil de bebida. Entonces, todas las bebidas, todas. En ese tiempo loco para el Ecuador. Bueno, verás, te cuento un poco la historia. La historia nace que somos todos amigos salseros. ¿Salseros? Y salseros, bailamos. ¿Salseros de salsa o salseros de...? Salseros de salsa, de bailar salsa. Ok. Y nos conocíamos ya de algunos años de bailar, y siempre pasaba que nos íbamos a bailar y de noche cuando salíamos nos moríamos de hambre. Entonces nos íbamos a comer en algún lado y era el clásico sitio que te escatiman, que si 50 centavos del tocino, que 20 centavos de salsa de tomate, cosas así. De ahí hicimos un viaje y coincidencialmente vimos algunas cadenas en Estados Unidos que nos llamó la atención y dijimos como que vamos a coger las mejores ideas de estas cadenas y vamos a ponerlo a nivel nuestro, un nivel que queríamos que sea muy generoso, que te dé libertad. O sea, lo que nosotros te vendemos básicamente libertad. Libertad para poder hacer el refil de papas las veces que tú quieras. Libertad para poder hacer un refil de bebidas o para ponerle los ingredientes que a ti te gustan en tu hamburguesa. Muchas veces tiras a una cadena y dices, bueno, me gusta esta, pero quítele esto, pero póngale esto acá. Donde nosotros tú llegas y tú dices cuántas carnes quieres, cuántos quesos quieres, cuántos tocinos, bueno, que si quieres ponerle champiñones, que si quieres ponerle lechuga, toda clase de salsas. Pico. Y finalmente tienes una hamburguesa que es la que a ti te gusta. Uh-huh. Hace dos años, ya tres años, en el 2016, arrancamos con el primer local en la Avenida Brasil. Y nos fue muy bien. En el 2017 abrimos el segundo local, que es en La Coruña. Uh-huh. Y de ahí, bueno, hemos venido creciendo, hemos venido evolucionando, buscando productos nuevos, buscando la tendencia, lo que le gusta a la gente. Y es justo eso que hoy día les venimos a presentar, pues que hemos arrancado con este nuevo emprendimiento, que es también satisfacer las necesidades de las alitas. Hay mucha gente que le encantan las alitas y hemos decidido sacarlas para ustedes. Son seis diferentes sabores. Tenemos una natural que va con un aioli, una barbecue, una honey mustard, una Jack Daniels, una búfalo, que es picante. Muy bien. Y creo que me falta una, a ver, teriyaki. Teriyaki, muy bien. Sabor, sí. Cuéntame un poco acerca del hecho, tú dices, tú eres la parte operativa, nos dijiste, eres la parte en la que se pone creativo con las cosas a hacer. ¿Fue tu idea la de las salsas? ¿Fue tu idea lo del picante? ¿Cómo nació la idea de ya poner las alitas con sus diferentes salsas? Bueno, siempre habíamos visto la oportunidad de como buscar ese satisfacer a ese cliente que también buscaba las alitas, ¿no? Y nos juntamos un día y dijimos, porque además uno de mis otros socios es fanático comedor de alas, y decía, deberíamos hacer alas, entonces me encomendaron a mí que desarrolle las salsas. Ah, muy bien. Entonces yo me junté con uno de nuestros administradores, que se llama Omar, que es una tremenda brazo derecho que tenemos ahí. Buenísimo. Y desarrollamos pues las salsas, dijimos vamos a irnos más o menos por lo que creemos que se puede vender, y empezamos ahí a formular, comiendo alas más o menos unos 2 meses. Te fue muy bien entonces. Sí, qué difícil tu trabajo. Unos cuantos kilos después te puedo decir que tenemos... tenemos alas, y es lo que quiero que la gente también tenga. La formulación que están pues deliciosas, o sea, realmente tienen que probarlas, son muy, muy, muy buenas. Y dentro de eso tenemos ahora nuestras alitas picantes, que son estas búfalo, que tienen una... Bueno, no te puedo contar la receta exacta porque tendría que matarte. Bueno, así, está bien, no quiero saber, moriré ignorante. ¿Matar el programa o matarnos a nosotros? Porque puede quedar grabado. No, la idea es que, bueno, estas alitas súper picantes que tenemos nosotros tienen una base en diferentes ajís, se puede decir. Ajá. Uno es del uña de gato y otro es del rocoto. ¡Wow! Ahora, tenemos dentro de esta formulación un ingrediente secreto que es mantequilla, pues te puedo decir, sí. Que hace que... ¡Voy a morir! No te pique directamente en la lengua, sino que lo sientas en la garganta, en toda la parte del paladar. Ah, ok. Entonces, son unas alas muy, muy sabrosas para comérselas. Si te gusta el picante, son las indicadas. Perfecto. Increíble. Te ibas a preguntar. Sí, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo fue el... un poco... Volviendo al tema de la creación, que se me quedó un poco la pregunta ahí. ¿Cómo fue el estudio de mercado ya acá en el Ecuador? Si bien es cierto, ustedes ya fueron a Estados Unidos, vieron ya varias ideas, cogieron varias ideas. ¿Pero cómo fue el hecho de el estudio de mercado de acá en el Ecuador? Si a la gente le va a gustar, si vamos a tener pegue, si vamos a llegar. ¿Hicieron eso? Esa es la primera. Bueno, siempre teníamos nosotros una expectativa, ¿no? Y habíamos analizado un poco el mercado, no tanto numéricamente, pero sí teníamos una idea que había que tener una ubicación que sea ideal. Pasamos buscando mucho tiempo el sitio para que el sitio sea el indicado. Y sabíamos que teníamos una propuesta que nadie más tenía, que era esto de darte libertad, de darte algo más que nadie más te daba. Y habíamos... hechos nuestros números para decir, ok, te vamos, ¿cuántas papas se puede comer una persona? Uh-huh. Teníamos ahí unas porciones ultra recontra generosas en los márgenes para... por si acaso no se nos vaya a fallar. Siempre había el plan B, dijimos, bueno, si es que esto realmente está desastroso, a las 2-3 semanas cambiamos y ponemos algo un poco más conservador. Pero sabes que la verdad, desde el momento que abrimos, manejamos una imagen que era interesante, manejamos un concepto que era interesante, que no había en el mercado. Y cuidamos muchísimo que los ingredientes y que la receta sea realmente de calidad, sea realmente bueno. O sea, nosotros hasta el último ingrediente fuimos a buscar en todos los proveedores. Buenísimo. No escatimamos, dijimos, preferimos nosotros ganar menos, pero darte un producto, exacto, que sea bueno, para que tú regreses. Que a nosotros nos conviene ganar muchísimo menos en una hamburguesa, pero que tú vengas 10 veces. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, partiendo de eso, realmente fue un éxito. En el primer mes, nosotros, me acuerdo que uno de mis socios decía, bueno, en el día vamos a vender, ya, si en el peor de los casos vendemos 30 hamburguesas en un día, ya con eso más o salvamos. Menos llegamos, y en 6 meses esperemos vender 40, 50. Y fue chistoso porque arrancamos vendiendo como 300 en un día. ¡Wow! Entonces, más bien las cosas se dieron, el producto era bueno, el sitio era bueno, el cliente le gustó y regresó. Es por eso que estamos ahorita justo ya expandiéndonos, pues. Además que el lugar es lindo. Sí. O sea, el de la Brasil lo hemos visto por afuera. Ajá. El de la Coruña hemos visitado, ese es el que más cerca nos queda de acá y es súper lindo. O sea, es súper, súper lindo. Felicitaciones igual por la decoración, todo lo que tiene. Tiene estilo gringo de ley, tiene full estilo gringo. Tiene el nombre, de hecho. ¿Sabes qué? La otra vez que fuimos, estábamos como en la mesa de afuerita y al fondo estaban dos chicos rubios y con una chica rubia y era así como... Tal cual, así como película gringa, igualito. Entonces, digamos, sí. Con las frases en la pared. Y te voy a contar una anécdota para que te rías un rato. Nosotros arrancamos con un nombre en inglés. Nuestro target era buscar justo gente que esté buscando un tipo de comida más o menos casual food americano. Ajá. Y, digamos, fue algo creado aquí en Ecuador. Uh-huh. Y había gente que se nos acercaba en las primeras dos, tres semanas. O sea, qué rico sus hamburguesas, ¿saben qué? Yo sí he probado, porque ustedes son una franquicia, yo he probado sus hamburguesas en Estados Unidos. Mm-hmm. Y nosotros les respondíamos, ah, sí, sí, qué bueno. Ya. Sí, hasta gracias. Y nos decíamos que no. Cualquier ahora, publicidad de la web. Al principio era como que sí, como, y decía, sí, sí, yo sí he comido esas en Top Ten en Estados Unidos, son muy ricas. ¿Y cómo trajeron la franquicia acá? Bueno, sabes que fue todo un proceso por la franquicia. La historia inventada, por Dios. Y ahora más bien es como que orgullosamente somos ecuatorianos, pero... Por supuesto. Y ese es el punto, ¿no? Que lo extranjero vende más. O sea, pero, en la mente del ecuatoriano es como que lo extranjero vende más y le voy a dar más oportunidad al extranjero. Pero ha ido creciendo bastante. La segunda pregunta que yo tenía es, ¿cuántas papas gastan en un día? ¿Cuántas papas utilizan para hacer? Pela las papas. Además. Pero ¿cuántas papas? Por ejemplo, te digo en uno que nosotros sabemos ir, que es en octubre, el Black Friday. Ajá. ¿Cuántas papas? No, ahí debe ser como unas 20 veces más. Verás, te puedo decir que muchas veces cuando hemos tenido el Black Friday que hacemos esta promoción, tenemos una fila de gente que va hasta la calle. No hemos sentido, realmente. 40, 50 metros de fila y ahí nos toca literal salir con las canastas y entregar las canastas de papa a la gente que está en la fila para que la gente no se enoje. Es verdad. Porque van a tener una espera de unos 40 minutos, 45 minutos en la fila antes de pedir su orden. Y eso también es un punto y un plus adicional también, porque eso no te lo hace. No, cuidamos que nuestros clientes estén contentos. Para nosotros esa es nuestra prioridad. En relación a cuántas papas gastamos, bueno... Te puedo decir... Una media, no. Ajá. Punto. 452 papas. ¿Quieres en kilos o quieres en consumo por persona? Las dos cosas. En consumo por persona, una persona más o menos se come unas 230, 240 gramos de papas promedio. Oh, my God. Y luego, si quieres en kilos, en un día de esos, se pueden ir tranquilamente unos... 400 kilos de papas. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué bien le va a los proveedores de papas entonces de tu local! Bueno, nos quieren bastante. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto que sí! Imagino. Debe ser cliente favorito, le doy 20 kilos de regalo. ¡Bien, hermano, no salga! ¡Por favor! Sí. Cuéntame un poco acerca del concurso que van a tener de las alitas. Nosotros en el post de Facebook pusimos que cuántas alitas picantes se comerían en 3 minutos. Por ahí... flojos, alguien me puso 5, así que creo que no le gustó mucho el picante, pero cuéntame. Nos mintieron y nos pusieron 35, ¿no? Que tampoco. Bueno, es que... no subestimes nunca a la gente. Y te voy a contar una experiencia antes de ir al concurso. Ajá. El año anterior hicimos un concurso que se llamaba el Hungry Sunday, que lo hacíamos el último domingo de cada mes. Ajá. Y que veíamos en qué tiempo se pueden comer una triple. Eso, lo más rápido que se puedan comer una triple. Bien. Y no te miento, a la final... la persona que ganó se comió en un minuto 30 segundos una triple, lo cual para mí era fuera de este planeta. Y lo más chistoso es que eran los dos finalistas, del uno era como que súper grande, así agarrado, fuertísimo, y el otro era un flaquito. Adivina cuál ganó. El flaquito. Entonces, yo desde ahí realmente no subestimo al cliente. Ahora te cuento un poco del concurso que hacer el sábado 22 a las 6 de la tarde. hemos desarrollado una fórmula especial para que sean súper extra picantes. Uy. Le vamos a quitar el ingrediente este, el secreto. Secreto de la mantequilla. O sea, sin mantequilla para que pique para todo. Para que pique en la lengua, para los que les gusta que realmente les pique. Y te voy a contar un poco más de qué le vamos a echar a esas alas. A ver, la gente que está ahí pendiente. ¿Usted qué quiere alitas? Ahí están las alitas. Este, tú sabes lo que es el ají rocoto y el uña de gato, ¿no es cierto? Ajá. Estos mismos ajíes que son los más fuertes que hay, los vamos a liofilizar. ¿Tú sabes lo que es eso? No. Por favor, en español. Bueno, el proceso de liofilización, básicamente cuando tú deshidratas algo, tú le quitas el agua, ¿no es cierto? Y hiciste hornos de deshidratación. Perfecto. Para tú deshidratar liofilizando, lo congelas. Y así preservas absolutamente todo el sabor. Todo el sabor. Y... pero eliminas todo el agua. Entonces lo congelan con un proceso especial, unas máquinas especiales para liofilizar. Y eso después lo molemos y lo convertimos en polvo. Entonces va a quedar como el extracto, la esencia pura de ese ají. Del ají es de... claro, o sea, si es que no te saca una quemadura de segundo grado en la boca, no está bien. Sí vamos a tener bomberos, sí vamos a tener cruz roja y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esperemos. Sí, pero realmente esperemos que los que se inscriban estén dispuestos a... a que les pique la lengua. A todo, exactamente. ¿El concurso qué incluye? O sea, ¿vas a tener cuántas alitas? ¿Vas a tener quizás agua, cola o qué vas a tener? Vamos a tener... estamos todavía viendo algún tipo de lácteo, algo para que te suavice un poco la lengua y no te atores, porque se te puede cerrar la tráquea inclusive. Totalmente. Porque si comes algo demasiado picante. Ajá. Vamos a tener una persona de cuidados médicos lista ahí para atenderse que existe una emergencia. Y es la mayor cantidad de alas que tú te puedas comer. Entonces va a haber una gran bandeja de alas. Tienes que comerte toda la ala hasta el final, o sea, no puedes dejar que... porque si el cartílago, el pedazo chiquito, tiene que quedar bien pelada la ala para que limpio no haya... el hueso. Limpio el hueso. Exacto. Ya, usted, señor Ruiz, no ya, puede ya. Participar. Ya, no puedo. Y, no, mírame la triple mejor. El ganador se va a ganar $150. Wow, además es un premio increíble. De la traca. ¿Cómo se inscribe la gente? ¿Dónde se inscriben? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente también? Redes sociales. Okay. Pueden inscribirse directamente en las redes sociales o en nuestra página web o directamente en los locales. ¿Y cuáles son las redes sociales? Facebook. Están como Top 10 Burgers and Fries, exactamente. Uh-huh. ¿Solo en Facebook, Instagram? Yo diría directamente en Facebook y en la página web. Se van a los locales. Top 10 Burgers and Fries nos encuentran básicamente poner en Google. ¿Hay algún costo de la inscripción? Sí, el costo de la inscripción es $20. Ok. Ya tenemos bastantes personas inscritas. Vamos a hacerlo, me imagino, por rondas. Ok. Para que puedan concursar más o menos de 5 a 10 participantes por cada tanda. Y ahí veremos al final cuál será el ganador. Esto va a ser en el local de La Coruña. En el local de La Coruña el sábado 22 a las 6 de la tarde. Perfecto, así que ahí está toda la información. Y ahora llegó el momento que ustedes están esperando. En la noche vamos a sortear. Nos ha sido muy generoso en este día, David. Y nos va a dar 3 órdenes de consumo para todas las personas que han publicado en Facebook. Así que tenemos 1, 2, 3. Mira, por aquí te voy a decir 5 alitas, 15 alitas, todas las que hay. Dice por aquí, probablemente unas 20, pero si no almuerzo 35. Por acá nos ponen 20 alitas, 25 alitas. Bueno, yo mi récord personal de alas cuando estaba haciendo las pruebas. Eso mismo te y tengo que yo como bastante, son 12. ¿12? Pero de esas que vas a preparar. No, de cualquiera. Digamos, porque después de eso físicamente es difícil que te comas más alas. Totalmente. No, pero básicamente tú en tu experiencia ya haciendo las salsas, las alitas y todo, en ese tiempo, ¿cuántas alas crees tú que puedo hacer? Con ese ají, con todo eso que nos acabas bueno, de contar. Yo creo que está tan picante que si pasan de la segunda, mi absoluto no. respeto. Pongámosle que teniendo así fe en alguno de estos super clientes, que llegue, yo creo que va a llegar tal vez a unas 15, pongámosle. Wow. Así, yo digo, los si tendría que adivinar rocotos, son 15. Le voy a llevar a mi papá. Que vayan preparados, exacto. Yo tengo un recuerdo de infancia que te voy a compartir. Nosotros en la casa teníamos ají rocoto. Mi papá criaba las plantas de ají rocoto porque le encantaba. Y él todos los días se iba a sacar un ají y se lo comía así. Solo le lavaba y se lo comía a pedazos con la comida. Así qué que valiente. yo no puedo. Él va a estar el día 22. Una vez quise hacerlo porque dije, ay, mi papá se come como comer pan. Casi me muero. Mi papá es un duro. Sí. Sí, les vamos a tener unos Kleenex ahí para que... Sí, yo te para dije. Que se sequen las lágrimas. Por favor, van a hacer trata lágrimas. De poner la música de Titanic para que vaya con el ambiente. Sí. Muy bien, entonces vamos a sortear. A ver, tenemos 15 participantes. Dirás tú entonces los números de arriba para abajo, de abajo para arriba... De arriba para abajo. De arriba para abajo. Pero hagamos una cosa. Son tres. No, pero no les rompas el corazón. Escúchame, oche. Son tres. Entonces, hacemos por cada ganador, uno sí y el otro no. Pobrecita la gente. ¿Ya? Del segundo ganador igual. Uno sí y el otro no. ¿Qué tal si yo te digo que no vas a comer esas porciones de alitas que nos trajeron muy amablemente? Uno sí y otro no. Yo sí, tú no. A mí me va a dar una hamburguesa triple. No, mentira, no dijeron eso. Yo no como alita. No juegues con los sentimientos de la gente. Bueno, ya hagan como ustedes deseen. ¿Qué dices, bingo, David? Vamos. Lo que tú digas. Mira, yo... Lo que tú digas. Es un hombre... No, es un hombre muy inteligente. A mí me dijo. Me lo dijo a mí, yo estoy al frente mentira. De él. Nadie ve dónde está. Muy bien, entonces, vamos David, a ver, a darnos un número. De arriba para abajo, dijiste. A ver, el 9. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dice. Elvira Torres. Dice. Elvira Torres. Alejandro BSC. Eso. Ese es. Barcelona dice... Sporting Club es BSC. ¿Puedo cambiar el número o no? ¿Puedo ponerle más picante? No, no, que vaya, que vaya. Vaya. Alejandro dice que él se comería. Me topo con él. 25 alitas. 25 ahí está. Alitas. Bueno, muy bien, entonces Alejandro... Y le vamos a separar un parte en el periódico para... En el extra, si es posible. Ya sabemos, hincha, de qué equipo no es David. Exactamente, eso ya fue clarísimo. O sea, no lo sé, no tomar. Vamos, otro número. Blanco es de ser. No puedo confesar mis colores en público. Ah, eso es amarillo, de la UCAS. Otro número. 7. ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? De... Abajo para arriba. De abajo para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Viviana Saá. Viviana Saá dice que se comería 10 alitas. Oh, yeah. Muy realista. Bien. Suerte, Viviana. Realista. Viviana Saá. Muy bien. Y la última. Vamos a irnos con el número 3. ¿3? ¿De dónde? De arriba para abajo. Del centro para arriba. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Los últimos. Serán muy bien. Primeros. 1, 2, 3. ¡Michelle Poveda! ¡Eso! ¡Se ha ganado! Ella dice que se comería 20, yo creo que la Michelle se debe comer unas 60. Eso también es rocota. Bien rocota para el ají. Muy bien, Michelle, así que se llevaron ustedes las órdenes de consumo. Ya nos vamos a poner en contacto con ustedes a través del... Voy a... No sé si es que te pongan apuros en algo. No sé. Yo no me hago responsable por lo que va a decir. De todas esas personas que están ahí, podemos sortear una de las personas que vaya a hacer el reto. ¿El reto? ¿Se puede? ¿Quién crees que se va a comer alitas picantes? Verás, ¿estás jugando con su salud? No importa, no me interesa, yo estoy ahí. Una. ¿Por qué no? Okay. Una sola persona. Vamos a mandarle a mi amigo al primero. ¿Al primero que, que comentó? ¿Richard era? ¿No? ¿Cómo era? Al ¡Al de Barcelona! Ratificamos que no es de Barcelona. Que esos alitas que le tocó. Pero bueno. Yo creo que hasta aquí. Voy a cuidar a mi gremio, no seas malo, oye. No, más bien les esperamos. Va a ser un concurso muy, muy divertido. Chévere. Bastante original. Totalmente. Y esas alas van a estar muy sabrosas, muy ricas, muy picantes. Como tienen que ser para este concurso. Independientemente de eso, extiendo la invitación para que prueben. En general, todas las alas, tenemos estas Jack Daniels, las teriyaki, las barbecue, las honey mustard, están todas riquísimas, delicioso. Riquísimas, para que realmente vayan y las prueben, van a salir súper contentos. Y ojo, viene con refil de papas y bebidas ilimitadas. Esto será el 22 de junio, entonces, en La Coruña, en el Top 10 de La Coruña, a las 6 de la tarde. Así que inscríbase a través de todas las redes sociales y comparta también esta experiencia y además apoya el emprendimiento, por supuesto, ecuatoriano. Si no, vaya, visite, de una vez se va entrenando, va comiendo las alitas y se inscribe de una vez ahí. Perfecto. Antes del 22. Puede ser. Muchísimas gracias, David. Gracias por acompañarnos, por contarnos y gracias por creer en el Ecuador, en la industria también. Eso. Muchísimas gracias a ustedes y una vez más, les esperamos a todos ustedes. Sí, muchísimas totalmente. Gracias. Estaremos entonces. Ahí, viendo cómo se queman. Guanacuanci, Alica. Cantando realidad en el micrófono, hermano. Ecuador, Argentina. Para toda Latinoamérica. Conexión.